Bueno, pues en este evento también hemos conseguido hablar con Kerem Ruiz. ¿Y quién es Kerem Ruiz? Pues es una chica muy atractiva que está hoy aquí en la Feria del Libro y que es promotora, un poco la que ha iniciado ese grupo de lectura, a quien le vamos a preguntar en qué consiste. Entiendo que leer, pero tal vez algún tipo de tertulia, aconsejar buenos autores, buenos libros, ¿va la cosa por esa línea? Te cuento, hacemos un añito ya que hacemos el grupo de lectura, estamos muy contentos y efectivamente es un grupo muy, muy atípico. Como todos trabajamos, no tenemos tiempo de leer un libro y comentarlo entre todos, entonces lo que hacemos es que precisamente es una tertulia, nos juntamos todas las semanas y comentamos pues un tema, un autor, vemos lo que está leyendo la gente, se hacen lecturas de relatos, entonces lo que hacemos con eso es conocer un poco, ampliar un poco el conocimiento sobre la literatura, tanto de autores españoles como extranjeros. Tenemos también por temporada extranjeros que vienen. Hace poco tuvimos una exposición de toda la literatura alemana, muy muy interesante, y poco a poco pues vamos ampliando, vamos variando, vamos haciendo cositas y ampliando el conocimiento sobre la literatura. No hay barreras por lo que veo. No, la verdad es que estamos contentos con la iniciativa desde el primer momento, porque cada vez vamos haciendo más cositas y se nos van juntando bastante gente, y de momento pues está funcionando bastante bien, así que si se quiere venir alguien, estamos los lunes a las 5:30 en la Biblioteca del Pueblo. Hablemos de gráficas estadísticas, de entre los pocos y los muchos, ¿de cuánta gente media solemos estar hablando, que está reuniendo? Supongo que va en crecimiento, obviamente, ¿no? Pues nos hemos juntado hasta hace poquito 10 personas. Ahora hemos bajado porque tenemos dos chicas que se han vuelto a Alemania y bueno, porque son señoras que viven aquí por temporadas y claro, no siempre nos podemos juntar todos por el tema del trabajo y los horarios, pero bueno, más o menos hemos llegado a unas 10 personas. Como mínimo nos juntamos unas 5 o 6. ¿Dónde? En la biblioteca. En la biblioteca, vale. ¿Y cómo, por ejemplo, una persona que le guste la lectura, o porque no solamente leer, es también hacer amigos? Los buenos amigos, si tocan un poco la cultura, son mejores amigos, ¿no? Sí, al final terminamos haciendo tertulia de todo y tomando café por ahí, que bueno, al final pues también consiste en eso, ¿no? Echar buenos ratos con la gente. ¿Qué os gustaría, qué proyectos os gustaría llegar a hacer? ¿Cómo ese crecimiento de, tal vez, no sé, habéis pensado en algo, que proyectos futuros? Hay un par de cositas que nos gustaría mucho hacer, lo que pasa que ya a nosotros no nos da más el tiempo, pero sería un grupito pequeño para los niños, para hacer lecturas para los niños, que estaría muy bien si consiguiéramos encontrar o hay alguna persona interesada, hacer lecturas sobre los libros que hay en la biblioteca para que los niños conozcan estos libros que tienen a mano, que se los lleven a casa y que puedan leerlos. Hacer la presentación una vez a la semana de dos o tres, hacer lecturas pequeñitas de libros infantiles y libros juveniles para animar a los niños. Y luego también nos gustaría mucho hacer uno que vemos que tenemos mucha gente extranjera. Han venido, lo que pasa que, por ejemplo, intentamos a veces traducir cuando viene gente inglesa, pero al final si no hablan mucho español se cansan. Y si se consiguiera hacer un grupo solamente de ingleses con habla inglesa, que también hay muchísimos libros de habla inglesa o habla alemana, se podría hacer otro grupo. Si hay gente que está interesada en hacerlo, lo podríamos organizar desde el nuestro. Tal vez llegará un día en el que no quepa toda esa gente en la biblioteca y hay a lo mejor que utilizar pues alguna sede como la Aurora, o ¿habéis pensado en eso? Pues la verdad es que la biblioteca, que es un proyecto que se inició con el grupo de cultural Castillo del Águila, desde la primera hora que se ha hecho pues ha estado llena de gente a todas horas y se nos ha quedado un poquito pequeña. Lo que sí necesitaríamos sería un poquito más de espacio y ampliar las estanterías si encontrásemos los fondos, porque realmente está teniendo buena acogida y se están usando las instalaciones. Kerem, ¿eres consciente de que lee muchísima más gente que no llegas a conocer? Hazme una valoración de lo que tú has visto, no solamente por los que conoces, aquellos que asisten a las reuniones, sino por los que no conoces y sabes que existen. ¿Se lee mucho en Playa Blanca? ¿Se lee mucho o no? ¿O se podía leer más? Se lee mucho, pero sobre todo hay mucho interés en esta isla, en Playa Blanca no solamente, sino en la isla, es en sí por el tema de la escritura. Hay gente muy interesada en el tema, hay mucha gente que escribe y por tanto mucha gente que también lee, que toda la gente que le gusta escribir, yo creo que ya de base le gusta muchísimo leer también. Y también hay muchísima gente extranjera que lee muchísimo, que siempre que tengan un poquito de conocimiento de español, pues son también gente con la que contactamos y que le encanta leer y que te abre las puertas a otra literatura más lejana, digamos, y que te da ese conocimiento de esa información de otros autores y otras culturas que tú no conoces. En Lanzarote hay autores, hay gente que hace cositas. En internet también existen muchísimos trabajos de personas que tal vez nunca lleguen a nada. ¿Qué valoración te merece? Qué pena, ¿no? O sea, personas que tienen a lo mejor recursos y que no les apoya a lo mejor todo lo que quisiera. Hombre, yo creo que los medios están ahí ahora y mira, por ejemplo, esta iniciativa que hemos tenido este año del certamen de literatura está muy bien porque es un inicio, no es un certamen muy importante, pero es un inicio y claro, la forma de hacerlo pues está ahí mediante internet, mediante los medios de comunicación, lo que pasa que claro, no siempre tenemos los medios adecuados puesto que es un sitio muy pequeñito, pero yo desde aquí animo a cualquier persona que esté interesada en escribir o cualquier cosa, que nos mande mails a la asociación o al grupo de lectura, porque sí que conocemos gente, si están interesados para un próximo certamen o para cualquier proyecto que se pueda hacer. O que se acerque a la biblioteca y pregunten por la... Sí, tranquilamente. Mucha suerte, ¿estamos en contacto? Sí, claro, gracias.